quiero olvidarte. ¿Cómo callar y guardarme lo que siento? Si fuiste todo en mi vida, jamás pensé que tendría que decirte. Vete, déjame, así todo pasará. Vete, déjame, así estoy acostumbrado al silencio, a que nunca digas nada. Por favor, vete ya. Hazlo ya, sé que ha llegado el momento.